Bueno, momento para aprender, por fin. En Perro Flaco hemos tenido un rato de divertirse y ahora sentaos bien, quitaros la grasilla de las orejas y escuchar a nuestro invitado, que es Matías Guisado, que es publicista y especialista en posicionamiento y desarrollo de marcas, y a ver si nos ilumina un poco con esto de lo nuevo y por qué se lleva tanto. Matías. Hola, ¿qué buenas pasa, tardes, compadre? ¿Cómo estás? Bien, bien, de una pieza. Vale. Bueno, tú has sido responsable, por ejemplo, de la imagen de marca de Círculo de Lectores, de Bankinter o de Vueling. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta obsesión con que todo sea nuevo y brillante y tal? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Uno es que cuando nace un producto o un servicio nuevo y entra al mercado, pues evidentemente se le tiene que dar una cara, ¿no? Sí. Y luego está el otro aspecto de lo nuevo, que es en marcas se habla mucho de los logos, las marcas que están cansadas, ¿no? Que están viejas. Sí. Y que tienen que hacerse un lifting y poner una cara guapa. Y, bueno, básicamente esos dos aspectos serían. ¿Y esa renovación cada vez no va siendo, o ese envejecimiento no es cada vez más rápido? Pues posiblemente, ¿no? Porque a medida que hay mucha más información de la que antes, somos menos capaces de filtrarla y de interpretarla, pues es probable, ¿no? Porque, y además también está el hecho de que cada semana, cada mes salen, claro, varias cosas nuevas. Están los Twitters, los Facebooks, las redes, otras redes sociales y tal, y eso pues al final, sobre todo cuando todas tienen una estética y hay una entidad bastante poco diferenciadora entre ellas, ¿no? Sí. Todos para mí, muchos de estos, mm, tienen una estética muy parecida y son primos, parecen, pues es complicado diferenciarlos, que al final se trata de que una marca lo que tiene que hacer es ayudarte a diferenciarte, ¿no? Sí, una parte sería diferenciarte, ¿no? Engancharte al que te ve, y luego hay una parte que es la novedad, como, o sea, yo entiendo que la novedad es un criterio para que algo tenga más importancia y gane peso en los medios o en la información, o es una cualidad positiva. Pero llega un punto en que, siendo todo nuevo, es un poco ridículo, ¿no? No sé si has visto ahora el anuncio de Musel, o los de Juanola, que todavía se mantienen, que mantienen el mismo tipo de anuncio. También es otro camino, ¿no? Sí, bueno, entiendo que la testarudez, ¿no? Y el sentirse bien con sus principios, ¿no? Y orgulloso de su posicionamiento de pues antiguo y tal, pues tiene cierto criterio de autenticidad, te entiendo, ¿no? Sí, sí. Pero claro, es que para mí, aunque no soy doctor en lo nuevo, claro, yo personalmente, a pesar de que me he dedicado mucho tiempo a esto de la marca, etcétera, sí critico la necesidad de que todo tiene que ser nuevo, y hay ciertos autores que hablan un poco de la ansiedad por el estatus, ¿no? Porque yo tengo el último gadget, el último teléfono, el último... Sí. Y sí soy un poco criticón en ese aspecto, ¿no? Porque, por un lado, genera una competitividad entre, pues yo tengo el último coche, con los últimos tal y los últimos cuales, y hasta cierto punto, sinceramente, ¿quién se beneficia de eso, ¿no? Sí, colectivamente pues, es un poco kamikaze, ¿no? Y pasa con los coches, pasa con las marcas, pasa con los libros. Uh-huh. O sea, que es, venga, vamos a sacar novedades y novedades y a ganar sitio en el informática, espacio. Sobre todo, que es infernal. ¿Qué? Informática, digo. En sí, ese bueno, sentido, que la informática es de volverse loco, ya, sí. Sí, también. Lo que pasa es que también hay otro aspecto que está relacionado con esto para mí, es el que, insisto, pues yo no soy un doctor en esto, ni soy sociólogo, ni nada por el estilo. Sí. Pero sí creo que, joder, que la gente buscamos, y me incluyo, lo nuevo para hacernos sentir, pues eso, diferentes, auténticos, ¿no? Yo he descubierto esto último nuevo y entonces soy superior a ti, o sé más que ti, o que tú. Entonces, creo que esa competitividad por tener lo último que es nuevo, etcétera, al final yo creo que responde a un interés común, o bueno, pero en este caso propio en realidad, por ser auténticos, por ser únicos. Sí, mira, vamos pero claro, para ilustrar lo que dices, vamos a poner, hemos dicho que habías hecho parte de la imagen de marca de Vueling, ¿sí? Y estamos hablando de aerolíneas, vamos a escuchar un spot de Iberia, intentando hacer lo que dices tú, ¿no? Renovarse, refrescarse y dejar de sonar antiguo. Piénsalo bien, ¿qué ocurrirá mañana? Un trabajo con horarios, una chica y la corbata, suegros, niños, la colada. Cuando quieras darte cuenta, se acabó lo que se daba. Ahora es el momento de dejarte llevar. Ver también la importancia de todo lo casual. Coge tus sueños al vuelo. Todo lo nuevo, malo y bueno. Las voces, los segundos. Lo importante. Lo absurdo. Desaparecen las distancias cuando descubres el mundo. Si necesito relajarme, no lo pienso dudar. Disfrutaré de cada vuelo como si fuera el primero. Ya no decide mi destino la cantidad de dinero. Ahora puedo. Vivo consciente, pero sin freno. Y cuando alguien me pregunte por qué se mueven mis tías, responderé sin dudarlo. Por la falta de rutina. Porque me arden los ojos a cada nuevo día. Que contemplo cosas que ayer no veía. Bueno, pues eso, ahí sale Iberia y tal, el avioncito que se va. Y esto es un poco el resumen de cómo lo nuevo está en cada frase. O sea, lo nuevo es lo que ofrece la compañía, ofrece un país nuevo, fuera de la rutina. Lo nuevo es la compañía en concreto, Iberia, cada vuelo, cada día. Son jóvenes, cantan rap, que es una pero más nueva. Que rap es verso, ¿no? O sea, es... Sí, hip hop. No, no, pero es casi verso rimado. O sea, que a capela, es que está... ¿no? Un poco, sí. Sí, a capela, sí. Pero bueno... O sea, vale, no, no, o sea, quiero decir, porque también se apoya mucho en lo tradicional para vender lo nuevo. ¿No? Sí, es que es claro, una de las paradojas de lo nuevo muchas veces. Bueno, pero no es en verso rimado en plan decimonónico, se nota que es rapero. O sea, es tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, ¿no? Bueno, no sé. A mí no me ha gustado. No, no, sí, a mí tampoco me gusta, ¿eh? No hace falta que voléis en Iberia. Yo que estaba viendo el YouTube, si vierais la tía que lo dice, os gustaría un poco más. Ya, yo la he visto, sí. Yo me cago. Y luego encima los chavales son majos y las voces son bonitas y están... Claro, pero yo, por ejemplo, esto lo veo como un esfuerzo, más que te guste o no, de Iberia, por lo que tú dices, por rejuvenecerse, por acercarse, por lavarse la cara, ¿no? Sí, sí, porque hecho, además, Iberia, colores, la bandera española, Iberia sí, ya claro. Suena un poco a ibérico, a sí, Jamón Serrano. Sí, sí, a Casposo, Casposo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, no sé si sabéis, ya un poco ya... Iberia tenía otra aerolínea, Clicker, así debajo de usted, y se han fusionado con Vueling, ¿no? Y también eso creo que ya a nivel corporativo demuestra ese interés de hacer algo así como... Pues eso, más fresco, más novedoso, porque al final la gente parece que lo pide, ¿no? Y responde ante eso, ¿no? Sí, no, no, está claro, es un valor en alza y los publicistas también lo veis. Oye, yo quería preguntarte más cosas, porque tú aparte de saber de publicidad y tal, también eres tú en ti mismo una persona interesante. Y quería preguntarte, tú has estado en Estados Unidos, ahí en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿tú crees que en Estados Unidos el valor de lo nuevo es todavía más que aquí, en Europa? El valor de lo nuevo... Uf. Hombre, me pregunta así... Venga, tú responde tranquilo, cortito. Yo creo que estamos acostumbrados, entre otras cosas, porque es que casi todo lo nuevo viene de allí. Claro. Pues al final en la empresa se habla mucho de que si una empresa es internacional o no. Pero una empresa realmente es de donde tiene su investigación y desarrollo, que por lo general está en las principales empresas en Estados Unidos, porque también están las principales universidades. Claro. Entonces ahí, es que claro, es un sitio donde la mayoría de descubrimientos y de avances y tal vienen de ahí, pues yo creo que para empezar sí están más acostumbrados, está más en su naturaleza quizás, ¿no? Y es un país nuevo sociedad. También, estábamos hablando antes de... Claro, justo, de hecho se me refería también con que está en su naturaleza, en su sociedad, ¿no? Que está, pues se han reinventado hace años en realidad esos hombres. Sí, sí. Bueno, y luego, aparte, también quería hablar de Estados Unidos. Por ejemplo, a mí Obama me parece que lo que vendía era novedad, que era cambio, pero también era novedad. Y ahora que es un buen ejemplo de cómo lo que antes era nuevo, de repente se convierte en viejo. O sea, y de repente llegamos al debate de la sanidad pública... Y cuando se hace realidad lo nuevo, de repente se vuelve otra vez al debate de toda la vida. O sea, salen los de siempre contando los mismos argumentos que se han tenido ese debate ya en Estados Unidos. ¿No? Sí, claro, hombre. Ahí, yo te lo dejo, tú te lo tiro. Es que claro, es que va mal a quedar una cruz enorme, ¿no? Porque estábamos esperando que salvara todo. Y el tema es que otra vez yo creo que pasamos por el quemazón mediático, ¿no? Cuando alguien sale tanto en los medios, prometiendo en este caso pues la renovación del sistema de salud, tal, no sé cuánto, sanitario, pues claro, al final es que las herramientas, esto va a quedar algo poco explicado, pero las herramientas a lo mejor no son tan nuevas, ¿no? O sea, es decir, el Parlamento, etcétera, pues sigue funcionando como funciona. Y tienen los mismos engranajes, ¿no? Y al final los engranajes, pues no sé si a ese nivel burocrático y político, no sé si realmente son tan nuevos como se prometía, no, eso es un discurso y también le falta el apoyo necesario. Sí. Porque, joder, yo no sé si viste, bueno, me imagino que viste, ¿no? La gente que salió en la calle con pistolas y fusiles amenazantes, tal. A mí eso, joder, eso pues no sé, a mí eso me sorprende bastante, ¿no? Aunque contradiga un poco lo que decía antes de la sociedad yanqui y tal, que tal, pues nada, hay de todo, ¿no? Pero... No, hombre, y que ves sobre todo como que estamos, que lo nuevo es un valor, decíamos antes con la publicidad, pero es un valor que tiene su valor en lo superficial. Es decir, quiero un presidente nuevo, pero que sea distinto de color, pero no distinto de fondo. Sí. Quiero una aerolínea nueva, pero que haga lo mismo que la otra aerolínea, pero que sea nueva. Claro, yo, mira, ahora que dices eso, es verdad que es en lo superficial, pero creo que es más bien no lo nuevo en lo superficial, sino que disfrazamos lo nuevo, que en realidad pasa en publicidad también, y lo decía ahora Matías con Estados Unidos, que lo nuevo no es nuevo, sino que es algo viejo con un disfraz que lo hace parecer nuevo. Pero tal. O sea, que es casi nuestro concepto de nuevo, superficial. No nos atrevemos a lo nuevo de verdad. Sí, total. Claro, es que bueno, también entiendo que el concepto de nuevo es enorme, ¿no? Entonces, estamos ahí atacándolo por varios flancos, desde lo nuevo como la nueva, ¿no? La noticia, ¿no? Que justo precisamente en inglés siempre me ha hecho gracia que el news este sí. Y el new, ¿no? O sea, la misma palabra, básicamente. Sí. Pues la noticia, lo nuevo, lo novedoso. Pero claro, luego también hay otros aspectos de lo nuevo, como quizás al que me refería antes de la tecnología y tal, que bueno, eso sí, efectivamente, joder, eso sí, existen avances, sí, ¿no? O sea, hay cosas nuevas, avances, ¿no? ¿Eh? No, y no es pero, vienen claro, bien, ya ahí competir por el último ordenador, a veces es que, joder, tienes el doble de memoria, puedes trabajar bueno, mejor. Eso ya que toca ese tema, a mí hay un tema en general sobre, ya, mezclando un poco el tema de empresa y de lo que se cuenta y tal, hace, pues no recuerdo cuándo fue esto, pero pues, a lo mejor fue unos 10 años más o menos, en un caso de Intel, si no me equivoco, que joder, que estaba vendiendo durante varios años, 5 años, el mismo chip, sí. Cierta velocidad, no me acuerdo qué megahercios y etcétera, sí. Pero vendía el mismo chip, lo que pasa es que de año a año lo iba descapando, ¿no? Estaba como capado, digamos, sí. y ese, eso, me acuerdo que esa eso se me quedó muy grabado, ¿no? Estos sí, tíos, no, que pueden ya sacar hoy... Sí. Un chip que van a sacar, que en realidad quiere que vaya a esa velocidad en 5 años, a mí eso se me quedó muy grabado y creo que alteró también mi percepción de eso nuevo, que en realidad es víctima de otros intereses, ¿no? Eso de, les tienes un poco de rencor, ¿eh? Se nota. Sí, sí. Bueno, sí, es que en general al interés así... No, pero especialmente contigo, total, ¿eh? ¿Sí? Vamos, sí, si, bueno, si quieres hacer un club o algo, avisa. No, o rollos de joder, de energía renovable y tal. Bueno, chicos, sí. Esto nos podíamos haber puesto de acuerdo hace muchos años, no nosotros, ¿no? Sino sí, las, sí. Pues los que tenían que tomar decisión, pero oye, pues no interesaba, ¿no? Sí, sí, no, los coches, los combustibles han tardado mucho más, incluso, y de hecho, las marcas de coches japonesas han triunfado porque han hecho un concepto de coche nuevo que se envejece rápido y que vende mucho. Matías, no nos ha dado tiempo a mucho más, pero queríamos preguntarte, tú, sí. Este rencor ha eclosionado, se ha hecho más vida, lo has dejado todo, te has ido con las croquetas, ahora vas a vender eso productos, es. Deja de vender ideas. Eso es. Y ahora ya, claro, lo nuevo, las croquetas, tampoco son tan nuevas. Claro, es que es lo que decía alguien, y lo que también decía yo de la lectura de lo nuevo. Una cosa es lo nuevo así en general, efectivamente, yo me voy a dedicar a montar un negocio de comida preparada. Que se inaugura mañana en Majadahonda. En el Cerro de Espino, justo donde está entrenando el Atlético de Madrid todos los días, casi todos. Y efectivamente, pues no es algo nuevo, en general, así. Pero para mí es algo nuevo, porque está lejos de todo ese mundo y del que acabo de despotricar un poco. Sí. Y bueno, se llama Domesticum. Domesticum. Y arranca hoy mañana, comida a domicilio, baratita, buena. ¿Pero cómo? ¿Vienen congeladas o...? No, cocinamos ahí. Tenemos ahí varios cocineros y pues arroces, albóndigas, las croquetas ya mencionadas, ensaladas, salomillo, bueno, pues ahí... Pero es todo para llevar, ¿eh? Es todo para llevar. Ah, es para llevar, no a domicilio. Sí, sí. Delivery. Eso es. Bueno, my friend, que muchas gracias bueno. Por estar aquí. Que suerte en tu nueva vida. Tú sí que renuevas de verdad, no como nosotros. Y nada, que te vaya bien. Que nos vemos ya para comer otro día. Muy bien. Gracias a vosotros, ¿vale? Un abrazo. Hola.